Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. ¿Podríamos decir una que no sabemos de uno que conocemos todos? Es así. Iba a plantear un desafío que es no mencionar a cierto grupo inglés de los años 60. Creo que va a ser imposible. Pero lo que va a ser posible es que hablemos de George Martin un poco hoy. Bueno, primero, esto que estamos escuchando es un tema que se llama Time Beat. Que George Martin, el productor de los Beatles, vamos a decir. Ya perdimos. No, ¿cuánto duré? 20 segundos. Bueno, vamos a vuelta, reseteemos. Vamos a ver cuánto duramos ahora. Time Beat es un tema grabado en el año 62 que George Martin graba junto a una compositora italiana que trabajaba en la BBC, Maddalena Fagandini, y que editan bajo el nombre de Ray Cathode. O sea, como rayo catódico, ese es el nombre artístico que ponen para sacar este tema, donde utilizan ya estas técnicas que veníamos hablando de la BBC, de cortar cintas, programar, etc. La cuestión es que George Martin es un productor, arreglador, músico inglés que nace en 1926 y que cuenta que a los 15 años, cuando escucha a la Orquesta Sinfónica de la BBC tocar el preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, el compositor francés, se vuelve loco. Ahí dice, esto es lo mío, la música me parte la cabeza, esta especie de pintura sonora. Y ahí, como punto de inflexión, empieza a pensar que la música puede ser una manera de vida. ¿Quién diría que terminaría con esos pelilargos de Liverpool? Bueno, que es lo que siempre se dice, ¿no? Esa distancia entre Martin, que tenía algunos años más, tenía como 15 años más que los Beatles. Bueno, perdí de vuelta. Yo por eso dije los pelilargos de Liverpool, era una buena metáfora. Eso es lo que siempre se dice, ¿no? Ese contraste entre los músicos intuitivos y de la nueva generación de los años 60 y un tipo con formación clásica y con otra, incluso en las fotos se ve, otras pilchas también y otra elegancia. George Martin no se dedica inmediatamente a la música porque durante la Segunda Guerra Mundial hace trabajos administrativos en el ejército inglés y después le dan una pensión de veteranos y estudia formalmente música entre 1947 y 50. En el año 50 empieza a trabajar para el Departamento de Música Clásica de la BBC y entra en EMI, la empresa que, además de sello discográfico, producía también aparatos, etcétera, en Inglaterra. Martin entra en 1950 como asistente del director de Parlophone, que era un sello, un subsello de EMI, al que no le daban mucha pelota, digamos. Era como, bueno, lo tenían ahí medio, ni siquiera en segunda línea, en tercera línea, porque era un sello que grababa discos de comedia, discos de novedades. Vos andá a ver bandas por los pubs. Ni siquiera, ¿eh? Porque al principio, bueno, tenía que grabar algunos segmentos cómicos para la BBC, discos de esos que se hacían en esa época, quizás, viste, un actor famoso, una actriz famosa, leyendo algo y punto. Eso de las bandas empieza a ser más en los 60, pero en parte por el interés de George Martin de darle prestancia y darle un poco de calidad a lo que al sello Parlophone. Este Time Beat que estamos escuchando de fondo tiene como un toque flamenco, ¿no? Sí, sí. No, no sé de dónde sale este toque flamenco, pero es verdad, tiene ahí unas armonías que suenan medio flamencas. Bueno, entre los artistas que graba Martin como director de Parlophone, que empieza a hacer a partir del año 95, está Peter Sellers, el famoso actor y cantante inglés, que venía también de trabajar en The Goon Show, un famoso programa cómico de la BBC, que es una gran influencia, bueno, mismo para los Beatles, perdí otra vez, pero para grupos de cineastas, por ejemplo, como los Monty Python. También graba grupos de skiffle, una especie de proto-rock inglés que en realidad surge en Estados Unidos. Bueno, graba un montón de grupos, todo lo que se le pasa por adelante. Tiene un primer hit en el año 1952 con un tema que se llama Mock Mozart, que es como una especie de Mozart encargada, donde, bueno, se parodia el estilo mozartiano con letras cómicas y, bueno, todas esas cuestiones. Escuchemos, si te parece. Esto ya acá ya había arrancado, pero como vamos a no escuchar lo más famoso, escuchemos una versión de Peter Sellers, que en el 64 había estado en la película de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, una versión de Peter Sellers del famoso tema de los Beatles, She Loves You, en versión Strangelove, porque además Peter Sellers graba otras versiones más en acento irlandés, etcétera, etcétera. I have made several experiments and I have come to this conclusion. So? You think that you have lost your love. Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of, and she has told me what to say. She says she loves you. Yeah? Yeah? Yeah. She loves you. Yeah? Yeah? Yeah. She loves you. Yeah? Yeah? Yeah. Yeah, yeah, yeah. She said, you hurt her so. Good. She almost lost her mind. Good. And now she says she knows that you're not the hurting kind. I am. She says she loves you. Yeah? Yeah, yeah, she loves you. Yeah? Yeah. Yeah, she loves you. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! You know, it's up to you. I think that it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. Because she loves you. Yeah! Yeah! Yeah! She loves you. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Perdón que le quite épica, pero podríamos decir que George Martin grabó lo que sería el disco de Pacho y Pablo, pero... Bueno, eso es lo que hacían. Y por eso no se tomaba mucho el sello Parlophone. Y cuando los Beatles empiezan a grabar, no es que entran, viste, al sello más importante o a allá a una infraestructura... Ah, la infraestructura sí, pero no una cosa de prestigio. De hecho, ya habían sido rechazados por otros sellos y medio que caen en Parlophone como última opción. Y ahí está también la viveza de Martin de decir, ah, estos pibes quizás, viste, algo puede pasar. Para aclarar un poco, ¿cuáles eran las tareas que podía hacer un productor discográfico, un productor musical en aquellos años? Bueno, primero, la elección del repertorio era una de las tareas. Hoy en día también algunas tareas de producción tienen que ver con esto. La elección del repertorio, la elección del cantante o la cantante en muchos casos, la elección de la banda, de los arreglos. Y en algunos casos también, y esto a medida que pasan los 60 cada vez más, tener ahí una visión en cuanto al sonido, buscar uh-huh. cierto sonido, innovar tecnológicamente, proponer efectos, etcétera, etcétera. Suele haber como un relato subterráneo, ¿no? También por parte del trabajo de los productores, que es cierta paleta sonora que durante todo el disco trata de respetarse. Por citar un ejemplo, alguna vez charlé con Tito Fargo sobre cómo había producido un disco de Arbolito cuando estábamos haciendo el libro sobre la biografía y me decía, bueno, yo una cosa que trabajé fue en una frecuencia de graves que ellos nunca habían ido, porque a través de la tecnología, digamos, y de los sintetizadores puedo llegar a lugares que un bajo eléctrico no llega, y traté de que todo el disco tenga una frecuencia que nunca había estado en la historia, digamos. Eso lo ve un productor artístico, digamos. Claro, y a partir de los 60 cada vez más el rol entre el productor y la técnica se fusiona muchas veces. Por supuesto que hay estilos de gente que produce y no tiene idea de la técnica, y gente que se dedica a la técnica y no tiene una idea de producción musical, pero en muchos casos hay ahí una... un ensamblaje entre esos dos campos. Muy endiosado igual en el último tiempo el rol también del productor artístico, ¿no? Como exageradamente puesto en el lugar de gurú. Sí, y cada vez una especialización y una fragmentación mayor de las tareas de hacer un disco. Hay drum doctor, es decir, una persona que se encarga específicamente de que la batería suene. No es por desmerecer el trabajo. La verdad que hay gente que se dedica específicamente a una cosa y lo hace muy bien. Pero doctor de guitarra, doctor de esto, doctor del otro. Y bueno, uno se pregunta hasta qué punto es necesario si no hay un fetichismo en todas esas tareas. Y mucho del currículum. No, no, pero este le afinó la guitarra, los strokes en el cuarto disco, ¿viste? Igual no, dejemos acá porque si no después nos van a matar todos. Obvio. Bueno, esto que estamos escuchando es de un disco de 1972 del Paul Winter Consort. Paul Winter es un saxofonista que forma su grupo un poco para hacer algo que en su momento se llamaba jazz ecológico, una especie de música que parte del jazz pero que tiene algo también de ciertas sonoridades de lo que hoy llamaríamos también world music o de ciertas músicas acústicas. Es un disco que se llama Icarus, que según el propio George Martin es el mejor disco que hizo. Mirá, y mirá que hizo algunas cosas con los de Liverpool. Sí, pero él dice, este es el mejor disco. Bueno, en inglés dice finest. Yo no sé si iría el mejor en términos de audio, de producción, pero bueno, el mejor. Para hacer un repaso breve, a principios del 62, George Martin se junta con Brian Epstein, escucha algunos demos de los Beatles y dice, bueno, puede ir. El 6 de junio los Beatles hacen una audición en los estudios EMI y Martin ni estaba. Manda a uno a que les grabe los temas y cae después para escuchar. Y dice, bueno, hay que ajustar algunas cosas. Y entonces le pregunta a los Beatles si algo no les gusta. Y ahí es una famosa anécdota que Harrison le dice, para empezar no me gusta tu corbata. Y ahí entablaron esa relación amistosa y chistosa. Bueno, graban otros temas en septiembre y noviembre. Y el 11 de febrero del 63, ahí es esa famosa sesión maratónica en la que graban el grueso del primer disco de los Beatles. Y el resto, como se suele decir, es historia. La cuestión es que George Martin venía ya trabajando para EMI hacía varios años. Y empieza a estar incómodo con las condiciones laborales, porque ve que la empresa empieza a juntar bastante plata y que a él, bueno, le toca una partecita muy mínima por sus tareas de producción. ¿Quién diría George Martin con problemas de precarización laboral, no? Bueno, pero que parece, cuando lees su autobiografía que saca en el año 1979, uno diría, nada, el tipo es un millonario al toque. No, muchos problemas contractuales, que vos firmaste esto hace 10 años, que te corresponde el 0,3%, que esto y que lo otro. Y después muchas veces el trabajo de productor se paga como servicio y no tiene ningún tipo de injerencia en los derechos de autor, porque es muy difícil a veces un arreglo, una idea medio conceptual que no se termina de registrar en ningún lado, ¿no? O en las regalías de los discos, que es una de las cosas que Martin peleaba. En 1965 renuncia a EMI, sabiendo que tenía el apoyo de los Beatles y de Brian Epstein, y forma AIR, Associated Independent Recording, que es como una especie de sociedad de productores independientes con muchas de las personas que estaban trabajando ya en los estudios EMI, para negociar en mejores términos sus condiciones laborales. Y una de las cosas más que era el punto focal era justamente el tema de las regalías. Es decir, ¿cómo puede ser? Yo estoy haciendo un disco que vende millones de copias y no estoy cobrando un 0,25% de cada disco que se vende. Antes y después de los Beatles, George Martin trabajó con muchísimos grupos. Trabajó con Gary Glitter, antes de que sea Gary Glitter. Trabajó con Gary and the Pacemakers, con Billy J. Kramer y The Dakotas. Estos dos últimos grupos eran parte del escuadrón Beatle, también managereados por Brian Epstein. Trabajó con Ultravox. A fines de los 70 trabajó con la Mahavishnu Orquestra de John McLaughlin, trabajó con Jeff Beck, Cheap Trick, con Celine Dion, trabajó con Elton John. George Martin es el responsable de la versión de Candle in the Wind del 97. ¡No, maldito! O sea, cuando se murió la princesa Diana, Elton John reflota ese tema y ahí estuvo George Martin en el control. ¿Para la nueva versión, digamos? Para la nueva versión. ¡Caramba! Yo te quería preguntar, yo sé que no querías ir al lado A de George Martin, pero si hay que pensar su mano dentro de los Beatles, ¿qué le aportó? Bueno, es una discusión que es algo que en las entrevistas y todo lo vienen hablando desde los 60. Es famoso el título del quinto Beatle, ¿no? Y lo que muchas veces se dice es que de alguna manera encauzó un poco más formalmente esa intuición musical y esa inocencia musical que los Beatles tenían. El propio Martin dice, eran grandes músicos, pero jamás hubieran podido encauzar esa creatividad si no tuvieran un poco la sistematización que a él le dio el estudio clásico. Y ni hablar todos los arreglos de cuerdas, de vientos, de orquesta que aparecen en los discos de los Beatles. En el 79 saca una autobiografía que se llama All You Need Is Ears, y entre muchas otras cosas él habla de una cosa que es interesante, que son las... Él ve cuatro etapas en la historia de la grabación de música, en la historia de la música, a partir o pensando desde la grabación, cuatro etapas de 25 años. Los últimos 25 años del siglo XIX, él dice que son años de invención y descubrimiento de esta nueva tecnología que permite registrar el sonido. El primer cuarto del siglo XX es el periodo acústico, en el que la grabación no involucraba micrófonos, sino que, bueno, un poco al revés que lo que era el gramófono, funcionaba la grabación. Después vendría el periodo eléctrico, con la invención del micrófono, y desde el año 50 el periodo electrónico, dominado por la cinta magnética, y ahí es cuando George Martin entra en escena. Cuando escribe su libro, él dice, y ahora estamos entrando en el periodo digital, el último cuarto del siglo XX. Podríamos pensar el abaratamiento de los costos y la posibilidad de tener un home studio en casi cualquier lado. Y podríamos ver si estos primeros 25 años del siglo XXI no será el periodo inmaterial del MP3, del streaming. Allá uno a saber qué va a pasar en 2025. ¿Hay algo más de George Martin para escuchar? Hay un temita más de otra artista muy ligada a los Beatles, Cilla Black, que de Black no tiene nada porque se llama Priscilla White de nombre, pero bueno, se ve que como nombre artístico rendía más ser Black en aquel entonces. Este es un tema de Paul McCartney que Cilla Black graba en el 68 y se llama Step Inside Love. Step inside love, let me find you a place where the curse of the day will be carried away by the smile on your face. We are together now and forever. Come my way, step inside love and stay. Step inside love, step inside love, step inside love. I want you to stay. You look tired, love. Let me turn down the light. Coming out of the cold, rest your head on my shoulder and love me tonight. I'll always be here if you should need me. Night and day, step inside love and stay. Step inside love. Step inside love. Step inside love. I want you to stay. When you leave me, say you'll see me again. For I know in my heart we will not be apart, and I'll miss you till then. We'll be together now and forever. Come my way, step inside love and stay. Step inside love, I want you to. Step inside love, you know I do. Step inside love, I want you to stay. Una que no sepa nadie con Ariel Ica y Sajarov aquí en La Mar en Coche todas las semanas, hoy con un lado menos obvio que George Martin únicamente como el quinto Beatle.